gracias a Dios. La vida es muy dura, más cuando en la calle nadie te ayudó. Los hombres más duros se doblan estando de... Nace para jefe, nace para mandadero. Estamos robando la base como Rijes en el guero. Tengo mucha ambición, nunca avarizo el dinero. No me importa la fama, quiero que me recuerde el pueblo. Sin lo monetario, me siento millonario. Tengo una hermosa familia que defiendo a los Pablo. Gatillero hasta que muera por mi esposa y mi vieja. Por mi hija y mis hermanos y todo el que no me deja que me maten. Antes que me pongan tras las rejas, dos veces no voy al infierno. Y si llego me abren la puerta. Caminando a las 12, a las 6 siempre ando alerta. En el valle de las sombras los alumbra mi 40, nunca falta. Y en la calle ya anduve descalzo. Que si tengo o no tengo es el juego del payaso. Que si gantas o sicarios no lo conoce la ganga. Una cosa es sobar rifles, otra trepas en la rampa, hijo de puta. Blanco de oro se respeta, capitán solo hay uno, el ocho que le duela. Blanco de oro se respeta, capitán solo hay uno, el ocho que le duela. Le doy gracias a Dios. La vida es muy dura, más cuando en la calle nadie te ayudó. Los hombres más duros se doblan estando dentro de la prisión. Seguro, voy brincando el muro. Sin amor al dinero ni la fama, pa' adelante es el futuro. La calle no es para cualquiera. Seguimos como marca un derechazo, saben, parcheando la pera. Capo, jefe como el Chapo. Prefiero un cuadro chico a estar rodeado de sapos. Ponte en mis zapatos, la familia es primero. Valios son doble cara, por eso ya no confío en ningún culero. Allá por la escuelita también existen hombres. Las rejas no te matan, pero te hacen más fuerte. Los días van pasando y más vas aprendiendo. En una celda fría tu familia recordando. Andamos siempre al millón, con toda la ganga. La vida es prestada, por eso siempre seguimos adelante, siendo bandoleros.